Señoras y señores, bienvenidos a este episodio número 45 de Nivel Escondido. Te querés hablar es Smash 168, y como de costumbre, me acompaña el señor Juan Carlos Delgado desde Minnesota. ¿Qué es lo que es? Pepe, mano, todo súper bien. En noche de Halloween estamos grabando, nosotros compramos un montón de dulces y han venido tan solo 4 veces. Aquí no ha venido nadie, así que... No son los mismos repitiendo. No, bueno, es que ha estado lloviendo y eso, y está frito. Y también es día de escuela. So, yo creo que todos esos factores han afectado. Así que vamos a tener mucho candy para Extra Life. Yeah. Y que te va a hacer mucha falta. Yeah, un sugar rush ahí. Lo malo es que eso tiene que ser el final de Extra Life. Pues te comes todos los dulces, te da el sugar rush, pero después viene el crash. Uh-huh. So, si te los comes muy temprano en la noche... Y después con el cansancio caes redondo dormido. Yeah. Y como escucharon por ahí, ya que Juan no me deja hablar porque a Juan le gusta hablar, el señor Alex Nature, el sexy boy de Peñuela, que es la que hay. Yeah, baby, todo bien. Pues fíjate, estoy como Juan. En mi caso, yo no compré dulce, ya vinieron a pedir y tuvimos que decirle, lamentablemente no tenemos nada para darle. Le puede dar un pote de salsa, un paquete de arroz, pero donde a él no le gusta eso. Así que... Alex le está el trimen y la apodado para que le entienda. Pero mira, el que tengo una bicicleta que no uso, llévatela, es tuya, Cervendo Street. Y fíjate, Juan, para acá también está así, para acá llovió, y yo creo que los nenes se recogieron temprano. Tú sabes, como tú dices, el factor ese de que mañana hay clase, como que los ha escondido un poquito. Ahora bien, por ejemplo, en Ponce, tú vas a Plaza del Caribe Mall, y esto está fuleteado, o sea, lleno de muchos papás con los nenes. Pues porque es un ambiente más seguro, tú sabes, consigues estacionamiento, estás dentro del mall, hay seguridad, aire acondicionado, puedes ir por las tiendas pues le dan dulce a los nenes, es un ambiente como que bien propenso para eso, tú sabes. Ellos llevan ya varios años, está exhortando a la gente que lleve los nenes para allá, y se ha dado bueno, se da bastante bueno allí en el ambiente. O sea que no sé si ahora mismo en Minnesota puede ser que esté pasando eso, que los nenes estén por los familiares. Hacen los diferentes moles también reciben a los nenes que están tricoteando. Es que no es seguro. Son del diablo, loco. Aquí, por lo general, nosotros siempre recibimos bastante, en los años anteriores por lo menos, venían bastantes, así que este año nos preparamos porque había veces que terminábamos apagando la luz del porch porque nos quedábamos sin dulce. So, este año estábamos ready y va a sobrar un montón de dulce. Porque esa es la regla, you know, de acá. Si tú estás participando en esto de dar dulce, tú prende la luz de afuera, la que dirige hacia la entrada principal de la casa. Ok, como una señal. Sí, es como que welcome. Si está apagada, no se van a parar, no te van a molestar, no te van a pedir dulce. Ok, nice. So, yeah. Mientras esté prendida, es luz verde. Yeah. Bueno, y esta semana, Boston se proclamó campeón en la Serie Mundial del Béisbol. Qué bueno que Boston ganó para los fanboys de los Yankees. ¡Dios, qué fuerte! Ahí está, lo he dicho. Soy anti-Yankee. ¿Qué pasó? No te metas con los fans de los Yankees, que son muchos. Anti-Yankee, papá. Y Big Papi se programó el MVP del World Series, así que felicidades a los que iban a Boston. Yo no iba a ninguno de los dos, pero quería que Boston ganara. Yo quería ganar a St. Louis, pero ok, pues ganó Boston. Fue tremenda serie. Sí, no, de verdad que fue una serie que ya tú no sabías ni qué iba a pasar. Boston estaba prohibido tirar a la tercera, porque ya llevaban dos juegos que botaban el juego tirando a tercera. Pero de verdad que fue muy bueno, y al final el bate de Boston reaccionó y los de San Luis se quedaron apagados, y el picheo de Boston pues superó, ¿verdad?, en varias ocasiones al de San Luis. Por lo menos, fíjate, yo tampoco iba a ninguno de los dos, pero me gustó el hecho de que Boston ganara, como les comentaron muchachos, que por lo menos tú podemos decir que visitamos el parque del equipo que quedó campeón este año. Mano, sí, yo veía los juegos que eran en Boston y yo me imaginaba más, pensaba más que en el tour que vimos, que el parque es tan y tan pequeño. Sí, vale. Eso es empaquetado. En la televisión tú lo ves gigante. Tú dices, diablo, ese parque está bien grande. Y empaquetado, y ese parque es mega chiquito. Súper chiquito. Y lo puedes... Parece un parque de doble A, ¿verdad? Mira, tú sabes que por Twitter presentaron una foto cuando ya iban para la novena entrada, pusieron, pero reporteros estos de Boston y qué sé yo qué. Alguien lo retuiteó y pusieron una foto precisamente por el área donde nosotros compramos los boletos, la calle que está en la parte de atrás. Y yo, oh, nosotros entramos por ahí, por eso que nosotros entramos. Pues yo no sé si en el juego de anoche, si lo vieron completo, entrevistaron a un señor que llevaba 85 años yendo a los juegos. Parece que él es season ticket holder y entonces va a todos los juegos. Y el señor trabaja en una tienda de souvenirs frente al estadio. So, quizás es la que nosotros fuimos, la que se encarga de dar los tours. Vale, pero ¿no fue el viejito que no fue el viejito que nos recibió? No, yo los estaba mirando y no era, por lo menos no era el viejito que nos dio el tour. Bueno, el viejito no nos dio el tour. No fue el viejito aquel que se creía comediante en la tienda. Sí, sí. Ya. Oye, fallamos, no nos compramos una gorra y quién lo diría. Pero estuvo bueno, felicidades a Boston, Boston Strong, baby. No, yo imagino que si estás ahora en Boston, consigues una gorra súper barata. Yo tengo una de San Francisco, porque el año pasado para esta fecha yo estaba por allá. Fue cuando San Francisco quedó campeón y en cada esquina estaban vendiendo gorras. Sí, verdad, sí, mato, yo compré la mía como en $10. Y en el parque sale como en 30. Sí, no, en el parque era terrible. El día siguiente de que quedaron campeones, yo fui al estadio porque la tienda la iban a abrir súper temprano porque había unas filas terribles de la gente comprando las t-shirts que decían que eran campeones, etcétera, etcétera. No. Y ahí, precios bastante altos. Ah, bueno. Y dejando el béisbol atrás, vamos a hablar de lo que hemos estado haciendo en gaming-wise y en todo lo demás. El señor Alex Nation, ¿qué es lo que ha estado haciendo? Pues bueno, gente, pues nada, retornando otra vez a la consola, ¿verdad? Dándole un poco de cariño, ya que por ahí se acerca Extra Life. Pues ya es hora de que la pobre pues empieza a botar un poquito de polvo. Y nada. Está verificando a ver si prendía. Sí, mano, chequeando a ver si todavía corría los Blu-ray. Pues esta semana, ¿verdad? Por petición de Smash, que quería someter un ratito a Modern Warfare 3, pues entramos ahí un ratito al multiplayer. Oh my god, yo, bueno, me sentía súper perdido bregando con las clases en los mapas, chocando contra cuanta esquina. O sea, es que uno se acostumbra tanto a Black Ops 2 porque le hemos dado tan duro a Black Ops 2 y abandonamos Modern Warfare 3 así como que tan repentinamente. Que volver, no, no fue repentinamente, fue cuando llegó Blanco Moreno. Este día, hoy jugamos, mañana ya no jugamos más Modern Warfare 3 porque llegó Blanco. Y al próximo año, como para Halloween, vamos a estar hablando de, wow, regresamos a Black Ops 2 y en verdad que estábamos mega perdidos. Vintage. Pero nada, entramos ahí un ratito, pero entramos con la esperanza de que vamos a lucir bien. Nada que ver. Bueno, no, pero ahora todo el mundo. No, pero, o sea, sí los kills y qué sé yo qué, pero nos están dando unas catimbas bien feas en las puntuaciones de los juegos. O sea, yo pensaba que casi no había nadie jugando Modern Warfare 3, pero todavía le están metiendo. Hay gente que le están metiendo chévere todavía. Así que nada, después jugamos privado, estábamos vacilando con los shotguns. Y decir lo otro, nada, eso era para matar el aburrimiento y calentar. Pero nada, está bien, el multiplayer se sigue portando bien. Hay doble XP esta semana. Pues porque ya la otra semana entera. Yeah, y ya la que viene sale Ghost. Oh my god. En fin, o sea, muere Modern Warfare 3, muere Black Ops 2, porque por ahí viene Call of Duty Ghost. Oh my god. Así que, vamos a ver. Rápido, un disclaimer. Hay double XP durante la semana, pero el momento que sale este episodio ya va a ser lunes y ya pues, se ha terminado porque el nuevo Call of Duty Ghost, sale mañana. Oh my god. Oh, pues dale, retraso. Hubo double XP la semana pasada. Yeah. Bueno, pues también me puse a ver mi colección de juegos de PSN que tengo en la consola. Y a tener un jueguito de cassette, wow, hace un montón de meses que no tocaba y me puse a jugar un ratito Moondiver. Ese juego... ¿Cómo? Ese me suena, dale. Sí, es un platformer multiplayer. Se parece mucho como si fuera un Strider, pero no sé, o sea, lo compré hace mucho tiempo, yo creo que fue el año pasado, porque me gustan mucho los platformers. Y yo me acuerdo que le metí mucho con el online con Zynga, pero Zynga nos abandonó, hace tiempo que no juego con él. Y nada, dije, pues déjame seguir donde nos quedamos. Muchacho, en el level 6, tú hacías más que entrar a la parte, cogía dos tiros y me mataban. Porque es que el condena un juego es bien difícil, ¿sabes? De verdad que es bien difícil. Traté de darle la testa un rato, dije, ok, bye bye, me quité. No pude seguir jugando el condena un juego ese. Está demasiado fuerte. Y hay unas mecánicas que se me han olvidado, el special attack, no me acordaba cómo sacarlo. En fin, tuve un rato y para afuera. Después de ahí, brinqué a un clásico, Plan vs. Zombie 1. Y yo tratando de hacer memoria, yo no me acordaba que Plan vs. Zombie, yo creo que yo lo bajé gratis una vez para Plus, que lo dieron. Y yo ahora no me pongo a jugar el que sé o qué. Cuando me estuviera un trofeo, salió un mensaje que dice, si usted hubiese comprado la full version de este juego, ya usted hubiese sacado un trofeo. Y yo, pero espérate, yo no tengo full version, ¿eh? Yo ni me acordaba. Hice los primeros 6 levels, creo, y después, ¡pa! El juego tumba. Ok, pues fíjate, sí, tiene que haber sido por Plus, porque si no, no tumbaría. Pero qué raro, yo pensaba que los juegos que tú tenías de Plus, a una vez no tienes el servicio, uh-huh, se bloquean completo, que no puedes entrar. Amor, sí, pero se comporta como un demo. Como un trial. Exacto, se está comportando como un trial, tú sabes, porque seguida me llevo al store para comprar el full version. Y yo, ok, chévere. Ya hace tiempo que no renuevo Plus. En fin, pues nada, para ti, ahora estoy con Plan vs. Zombie. Y qué sé yo qué. Ahora bien, ¿qué le estaba dedicando? Bueno, esta semana, para mi sorpresa, ya subieron el quinto season de Sons of Anarchy. Y ustedes saben que yo soy super fan, soy loco con la serie de Sons of Anarchy. Ya vi los primeros 3 episodios de la temporada, son 12 en total. Obviamente no voy a hablar mucho de la serie porque muchos todavía no han llegado ahí. En fin, pero nada, ¿qué tengo que decir? Sons of Anarchy sigue, tú sabes, sorprendiendo, o sea, Sons of Anarchy, ustedes saben cómo es esto, los que la ven saben cómo es esto. Lo único que puedo adelantarle es que la temporada empieza fuerte. O sea, ese primer episodio arranca fuerte y tienen que estar preparados porque la temporada se ve que va a tener muchas sorpresas. Ya me llevé una, me endemonié, pero pues para adelante seguimos. Así que eso básicamente es lo que estaba haciendo, así que, ya. Bueno, y Juan, ¿qué estaba haciendo? Te repito, ya que Alex... No, todavía. Ya que Alex mencionó Netflix, a partir de hoy, 31 de octubre, regresa Dexter a Netflix. Está poniendo los primeros 4 seasons a partir de hoy, y luego más adelante pues añadirán season 5, 6, 7 y 8. Es una notición para mí. Enero 2014. Yeah. Yo siempre la quise ver, ¿verdad? Me daba curiosidad. Yo vi los primeros 4 seasons, así que ahí tienen oportunidad. Bueno, pues yo en mi caso estuve jugando Plants vs. Zombie 2. El juego finalmente salió para Android y le di un try y sorpresivamente me gustó muchísimo. Lo que pasa es que llegué ya al punto donde ellos te obligan a hacer grinding o tienes que comprar o a pagar. No, ni siquiera comprar el juego. El juego es gratis. Por eso, si no, tienes que comprar cosas para... Sí, y en verdad que siento que es medio scam lo que están haciendo. Déjenme comprar el juego, full version. Yo les pago $10-$15. No me pongan con el sistema este. So, no lo he encontrado tan adictivo como el primero por eso. Por el hecho de que son una cantidad limitada de niveles que tienes que volver a rejugar con el propósito de obtener unas estrellas, y con esas estrellas vas desbloqueando otras cosas, pero siempre está la opción de comprar eso. So, yo lo encuentro medio fishy, y con toda esa repetición como que se me quita el ánimo. Llegué hasta el tercer nivel, el que es en el mundo de los vaqueros, y ahí me he quedado como que lo sigo después. No me inspira a terminarlo como el primero. El primero yo lo terminé y lo volví a comenzar y todo. So, también Call of Duty Modern Warfare 3, como mencionaron, como mencionó Alex y Mash. Yeah, no fue bien esa noche. Un abrazo para nosotros. Al final nos íbamos a ir y nos quedamos en el lobby hablando. Y yo dije, pues espérate, ya que estamos aquí hablando y la conversación está buena, déjame tirar un privado. Y nos fuimos ahí en un free for all, pasé un susto de madre porque no vi a Mash. Y entonces yo estoy jugando con el headset puesto, con el volumen y todo a agender, y además me ha dado un escopetazo a quemarropa que yo creía que me había volado la oreja. Y en verdad que me asustó un montón. Pero fíjate, la pasamos cool en el privado, a diferencia de las humillaciones que tuvimos en las otras partidas. Aparte de eso, pues estuve verificando los juegos para X-Drive, poniéndolos a ver si había algún update que no tenía. Afortunadamente ninguno de los juegos que traté necesitaban update, y entonces lo que hice fue que jugué un ratito de cada uno. Estuve tratando Rock Band 3, que por cierto probé mi pedal de reemplazo en una visita de unas amistades. Los nenes de la visita me rompieron el pedal de la batería. Entonces, compré uno de reemplazo que no era original, lo compré en Amazon. Y ellos decían que funcionaba para Rock Band y para Guitar Hero y todo. Viene con un Switch y todo, tú escoges el juego. Y yo como que, esto puede ser que sea medio fichi, pero vamos a ver. Y lo compré y en verdad que funciona súper bien, se siente hasta de mejor calidad que el pedal de la batería de Guitar Hero. También estuve por ahí pues tratando todos los juegos de pelea, porque pues la gente que viene para acá no son super mega gamers, pero los juegos de pelea siempre son fácil de pick up and play. Y entonces ellos ya me habían mencionado que sí, Street Fighter y eso. Y entonces estuve poniendo Street Fighter, Injustice, Tekken. También puse por ahí Boss Quiz World, cuando estemos todos. Así que ya un medley ahí tremendo de juegos. Y aparte de eso, nada más. Ya he hecho tu primer party extra life. Sí, mano. ¡Qué bombia era! ¡Papi, te copo! Bueno, yo por mi parte, pues también esta semana comenzó la NBA, que esto se nos había quedado. Comenzó la NBA y comenzó el tiraera entre las personas que estamos en el fantasy. de que quién necesita a quién y tú me estás ganando por tal cosa. Pero eso es parte de... aparte de eso, pues, como mencionaron ya los muchachos, estamos jugando Modern Warfare 3. De verdad que a mí me encanta mucho más que lo que es Black Ops 2. La mecánica yo le encuentro que se mueve mejor, le encuentro que es más fácil matar gente con en Modern Warfare 3. Pero es cuestión de gusto, de verdad. A mí me gustan más los que hace Infinity Ward o los como se convirtieron después, que lo que es Treyarch, como tal. Además de eso, ayer, después de hace mucho tiempo que no prendía el Xbox, puse... Juan me dijo que estaban dando algo de Ghost para si veías un trailer, qué sé yo. Lo puse una tarjeta de Live que había comprado hace como un mes o dos meses, que no había puesto todavía. Y vi el trailer, me dieron lo de Ghost para el Avatar. Y de una vez puse Halo 4 y había un modo que decía, cuando tú entras a Halo 4, a veces te dice que si hay un modo nuevo y qué sé yo. Pues había un modo nuevo de Halloween, y era que es The Hammers nada más, era tú tenías como un martillo y tenías que... El objetivo era matar al que tenía como una bola, que era como si fuera un pumpkin, y tú te convertías en... El que tenía eso se convertía en anaranjado, y era durar la mayor tiempo la que pudieras con la bola en la mano, porque entonces tú cogías la bola pero no tenías nada como defenderte y te corres por todo el mapa y todo el mundo detrás de ti con los martillos tratando de matarte. Y verdad que estaba chévere y era medio caótico. Yo jugué uno y llegué tercero y después me puse a jugar otro y me acosté tarde jugando Halo 4. Eso en gaming no estaba haciendo más nada. He estado bien ocupada en el trabajo porque ahora estoy en las dos oficinas a veces. Estoy en Cabo y en Coupey. Algunos días en Cabo, otros días en Coupey. Así que tengo mucho trabajo. Diferente de gaming, pues he estado viendo series de televisión. Carla me dijo que viera American Horror Story. Me puse a verla, la terminé. ¿Y alguno de ustedes la vio? American Horror Story. No, yo estaba por verla. Yo he escuchado cosas chéveres. Al principio está chévere, al principio está media creepy, media... y, o sea, como que te pone en tensión a veces. Pero a medida que va pasando el tiempo, por lo menos del primer season, se convierte en MTV's The Real World Ghost Edition. Es una cosa que te queda excel. Se convierte en un soap opera, en una novela de fantasmas. Lo que bajo. Y ella me dijo que a ella no le gustó mucho el primer season, que el segundo le gustó mucho. Bueno, segundo es Asylum, ¿verdad? Y el segundo es Asylum. Y el tercero me llama la atención, que es Coven, que es de bruja. Pero en Netflix solamente está el primero, y fue el que vi. De verdad que tú dices, de verdad que. O sea, ¿quién se inventó esta historia? ¿Sabes? Parecía, de verdad, como una novela de fantasma. O sea, era increíble. Y pues, no me gustó mucho ese primer season. Tengo que ver el segundo. Y otra serie que me he puesto a ver es Arrow. Está basada en los cómics de Green Arrow, de DC Comics. Y de verdad que está chévere. O sea, No es que tenga las mejores actuaciones, pero la temática está chévere, tiene buenos production values, mejor que The Cape. Sí, definitivo, y tiene muchas referencias a lo que es el mundo de DC, sale Deathstroke por ahí, sale Deadshot, hay muchas cosas estas de DC. Y de verdad que está buena. Voy por el capítulo, creo que el 10 y algo, no me acuerdo. ¿Es la quinta? Sí, está el primer season. Hay 22 episodios en el primer season. Está en Netflix. Y creo que está en el segundo ya. Pero está en vivo el segundo como tal. Y además de eso, no estaba haciendo más nada. Ahí metiéndole a los fines de semana sin hacer nada. Bueno, vamos ahora para el tema de esta semana. Y el tema de esta semana es las películas en nuestro radar para el fin del año. Ahora ay, que viene el fin del mundo. Ahora que vienen las películas, ¿verdad? Que son casi siempre son las más taquilleras para este tiempo, lo que es verano y lo que es diciembre por ahí, en lo que es la fecha navideña, pues son las películas que son las más taquilleras. Así que, Alex, ¿qué tienes por ahí? Pues bueno, pues vamos a arrancar con una de las más esperadas, ¿verdad? Para nosotros los fanáticos del mundo Marvel y específicamente del universo de The Avengers, pues por ahí viene Thor, The Dark World. Esta película llega el 8 de noviembre y sus protagonistas pues son Chris Hemsworth, ¿verdad? En su tercera personificación de Thor, Natalie Portman, I love her, y Tom Hiddleston. El director es Alan Taylor. También este director dirigió 9 episodios de Sopranos y 6 episodios de Game of Thrones. Yeah. Entre otras cosas, porque él hasta dirigió hasta Sex and the City. El tipo es bueno, porque ha metido la cuchara en todo. Mayormente él ha dirigido televisión. No, pero esas series son buenas. O sea, las 3 que se mencionaron son buenas. Son series con unos budgets increíbles. Claro. Bueno. Pues nada, la trama de esta segunda parte de Thor básicamente que Thor se está enfrentando a un enemigo que ni tan siquiera ni Odín ni la ciudad de Asgard pueden contra él. Así que esto lleva a Thor a embarcarse en un peligroso y retante viaje para de una vez reunirse con Jane Foster, sabes que esta fue la protagonizada por Natalie Portman, que se encontró en la UNE, se enamora, pero no la ve más. Pues en esta segunda entrega se vuelve a encontrar con ella y dentro de este viaje va a tener que Thor se verá forzado a sacrificarlo todo para salvarnos a todos. Así que he visto un par de trailers, obviamente sale Loki, ¿verdad? Un personaje que a pesar de que es malo, hay mucha gente como que le gusta a Loki, o sea, como que le gusta la manera como te enseña, como que te atrapa. El actor, se me escapa, Tom Hiddleston. Él de verdad que hace un buen papel de la personificando a Loki, y de verdad que le quedó muy bien. Y la gente, lo más que a la gente no le importa ya Thor como tal, a la gente le importa a Loki, de verdad. Ya no es culpa de él que los planes del personaje de Loki no hagan sentido, eso es culpa de los escritores, pero ya el tipo tiene un fanbase grande. ¿Ustedes lo han escuchado hablando español? Él habla español. Yeah, baby. Él, brutal. Si no me equivoco, él es de California y él tomó clases de español pues cuando iba a la escuela. Y yo lo vi cuando iba a salir The Avengers, él fue a una entrevista en Despierta América. Ah, no fastidies. Y yeah, búscalo en YouTube, lo entrevistan en español y él entiende súper bien y hizo un esfuerzo para hablar en español. Claro, está, habla con un acento y a veces pues, tiene los verbos en el pues, se comen los acentos, la fuerza de pronunciación. Entonces, o sea, los verbos los tiene en el tiempo incorrecto, pero pues, eso lo hago yo y llevo aquí 8 años viviendo. Sí, no. Ya, yo lo he visto a él, pero hablando como personificando otros actores como Wilson, sí. El que hace de el agente de S.H.I.E.L.D. El de Snake on a Plane, ¿cómo se llama? Samuel Jackson. Samuel Jackson, haciendo Samuel Jackson. Y él personifica a esa persona como si fuera Loki. No, el chamaco le mete, de verdad que se la ha comido. Otra cosa bien interesante que se puede apreciar en los trailers es que aparentemente Loki se tiene que unir a Thor para enfrentar a este enemigo común. Así que vamos a ver cómo les va. Tú sabes que Loki siempre tiene algo detrás de la manga escondido. Así que veremos a ver. Pero se ve interesante. Vamos a ver, ¿verdad? Porque fíjate, no es que las películas de Thor sean malas, pero para mi gusto, yo prefiero mejor las películas de Iron Man y las de Captain America. Thor, más o menos. Así que vamos a ver si esta mejora más, porque la 1 no es como que la mejor película del mundo de Thor, tú sabes. Así que, ¿verdad? Veremos a ver cuán mejora esta saga de Thor. Así que, Juan, ¿y tú? ¿Qué tienes por ahí? Bueno, la película que yo tengo aquí es The Hunger Games Catching Fire. Esta sale el 22 de noviembre, es protagonizada por Jennifer Lawrence y es dirigida por Francis Lawrence. Yo estaba buscando y no, son familia. él ha dirigido en el pasado pues I Am Legend y Constantine, entre las cosas más conocidas de él. Él va a estar a cargo de las siguientes películas de The Hunger Games. Como tal, The Hunger Games, esa serie son 3 libros, The Hunger Games, Catching Fire y Mockingjay. Entonces agarraron el tercer libro y lo dividieron en 2. Esa es la nueva modalidad, lo hizo Harry Potter, sí, y entonces creo que 4 o 5 películas. Los de Twilight yo creo que hicieron lo mismo también, ¿verdad? Los de Hobbit cogieron 1 y lo convirtieron en 3. Sí, el tío Peter Jackson que agarró de Hobbit y lo dividió en 3. O sea, que si el libro tiene, ponle, qué sé yo, 15, 20 capítulos, porque en la primera película vamos a hacer los primeros 5, en la otra los otros 8 y así sucesivamente. ¡Ay, señor! Bueno, pues, ¿qué pasa en esta? Esto, spoiler alert, esto es continuación. Si no ha visto la primera, va a escuchar cosas que son parte de la trama o resultados de la trama de la primera. En esta, Katniss Everdeen regresa al Distrito 12, el distrito donde ella es, y regresa a salvo luego de su victoria en la 74ª edición de los Hunger Games. Como en todos los ganadores de este evento, deberá embarcarse en un viaje alrededor de todos los distritos de la nación. En el camino, Katniss siente que una rebelión se está cocinando, está ahí a fuego lento, y entonces la nación se está preparando para la 75ª edición de los Juegos, la que le conocen como The Quarter Quell, y entonces es una celebración especial porque es el 75 aniversario y tienen algo bien chévere debajo de la manga. Algo Mira que tienes que ya volver a competir de nuevo. Ah, tienes que ver la película. Ah, god damn it, man. Tienes que ver. Pues eso es injusto. Eso va en contra de las reglas del juego. Porque ya se salvó y no tenía que volver a jugar. Ya, tienes que verla. Esta película. El director nuevo, se me olvidó mencionar esto, Francis Lawrence, no dirigió la primera, así que vamos a ver por dónde la llevan. Ahí por ahí en el World Series, en la Serie Mundial de Béisbol, estrenaron el trailer oficial, porque lo que había salido eran como que teasers de la película. Uh-huh. Estrenaron el trailer oficial y pues reconocí muchas cositas que se leen en el libro, así que yo no soy una buena fuente para decir si está buena o no, porque pues, yo voy con el libro de fondo y esto es más una representación visual de lo que yo leí. Así que ya, yo lo estoy esperando, yo quiero verla. No, y para los que no han visto, la 1 está en Netflix, así que ya. Bueno, yo tengo por aquí a The Hobbit Desolation of Smaug, que sale el 13 de diciembre y protagonizada por Martin Freeman, Ian McKellen, Hugo Weaving, Evangeline Lilly, Orlando Bloom, Richard Armitage y un reguero más de actores. Sale este Stephen Colbert, sale en la película. Exacto. Esta película es dirigida por Peter Jackson. Esta es la segunda parte de la adaptación del libro de The Hobbit. Y tras cruzar las montañas nubladas y lograr escapar del malvado Azog, Bilbo, Thorin y el resto de la compañía, continúan su viaje hacia Erebor, con la idea de vencer el dragón Smaug y recuperar así su hogar y el gran tesoro que allí les guarda. Pero antes deberán atravesar el sinuoso bosque negro donde habitan los elfos, comandados por el rey Thranduil. Por el camino se toparán además con otros personajes y criaturas que intentarán ayudarle o obstaculizar su misión. Bilbo se dará cuenta de la gran utilidad del anillo. Por su parte, el mago Gandalf intentará desentrañar el enigma del Necromancer y descubrirá que sus peores sospechas eran ciertas. ¡Ea, rayo Necromancer! Ya, se sale en la primera, el Necromancer, que sale ahí... Como sale bien poquito, bien rápido. Pero se deja ver quién... O sea, se deja ver el Necromancer. Es que yo no he visto la primera de The Hobbit, so... Yo, de verdad... Yo... Lo más probable es que salga ahí. como la otra, porque de verdad que no... A mí no... La primera yo la compré y no me gustó mucho. Yo te voy a hacer la pregunta cuando termine. Pero nada, esperaré a que salga en video. Dime. Ok, te pregunto, Bash. Usted que es básicamente una de las principales autoridades aquí en Nivel Escondido en cuanto a Lord of the Rings se refiere. O sea, te pregunto, ¿tú sientes que esta serie que están haciendo con The Hobbit, porque al principio cuando se anunció había mucha pompeadera con esto, pero yo no sé, como que después como que de la primera, como que el hype como que ya no es lo mismo, como que la gente como que, pues, otra muerte de The Hobbit, oh yeah, cool. O sea, ¿tú sientes que el hype está ahí o como que ha bajado la intensidad de estas películas? El hype no está tanto como fue para las primeras tres de Lord of the Rings. O sea, las primeras tres de Lord of the Rings salió la primera, al principio nadie conocía de ella y de momento, wow, mira, y todo el mundo peleando porque la gente no sabía que eran tres libros. La gente peleaba porque no se podía quedar así donde Gandalf se caía y qué pasaba con Gandalf. Y la gente peleando por eso. Pero después salen las otras tres y fue llevando un hype. O sea, cada película te llevaba... O sea, te emocionaba más para saber lo que pasaba. Lo que pasa con The Hobbit es que un solo libro, donde ellos quisieron cortarlo en tres. Y el libro de The Hobbit es aburridísimo. Y ellos están, en mi opinión, ellos están tratando de meterle acción donde no la hay. Y tratar de abrir tres películas donde no la hay. Y la gente que quiere ver The Hobbit son gente que se motivó, ¿verdad?, viendo este mundo de Middle Earth cuando vino Lord of the Rings. Y gente que sigue el Lord of the Rings. Y mucha gente sabe que el libro de Hobbit es aburrido y que esta gente lo quiso hacer en tres libros. Yo, en mi opinión, yo pienso que el hype nunca estuvo desde un principio como tal. Sí lo hubo, ¿verdad?, en un momento, pero no comparado con lo que fue la primera Lord of the Rings. Es un grupo en particular, es que tuvo el hype. Exacto. Yo estaba emocionado también por verla. Y no pude ir cuando salió. Pero cuando la vi, ¿sabes?, dice, contra mucho. O sea, a mí lo menos que me gustó fue todo el CGI que utilizaron. O sea, básicamente la película hicieron detrás de un green screen, ¿sabes? Frente a un green screen, ¿sabes? Pero nada, para los gustos los colores, ¿sabes? Yo espero que salga en DVD, ¿verdad?, y en Blu-ray la veo. Sí, por tener la parte de la colección, pero no porque sea una necesidad extrema. Exacto. ¿Y tú, Juan, qué opinas de eso? Pues yo vi la primera de The Hobbit en el cine. Yo no esperaba mucho y eso fue lo que obtuve, no fue mucho. So, no fue que no me haya gustado, pero no me encantó como para salir corriendo y tenerla en mi colección, y no como para salir corriendo y ver esta en el cine. Así que yo creo que yo voy a pasar, a menos de que esté un día en el mall y como que esté de boya y vaya y la vea, y yo no haya visto las otras que tengo en mi lista para esta época, pues la vería. Pero de lo contrario, no. Lo que tú mencionaste es muy cierto. Ellos trataron de hacer el libro un poquito más compelling, añadiéndole diferentes elementos y personajes, porque en el libro Legolas nunca sale. No, y entonces ya le metieron a Legolas acá. O sea, que ya la acá. No necesariamente, porque es que el libro no es la host tampoco. Mira, el libro... El libro lo que explica es de dónde, o sea, cómo Bilbo obtiene el anillo. Es como que... Esos son los viajes de Bilbo, ¿no? El supuesto viaje que él hace. Es el Big Adventure de Bilbo. Pero no es tan big, porque bastante aburrido que es, según... Bueno, es que en el libro no hay tanta acción, y entonces está escrito en un lenguaje donde se describe mucho las cosas y mucho lenguaje que está, mira, yo hablo y leo inglés como segundo idioma y tengo que estar con el Kindle dándole para que me dé las definiciones a cada rato. Yo leí The Children of Húrin, que es de mismo que queda antes, que viene antes de lo que es The Hobbit. Y el inglés, eso está brutal. Ese inglés, yo diría, ¿qué dicen aquí? ¿Qué significa esto? Pero de verdad que está brutal. Pues veremos a ver cómo les va. Bueno, pues continuamos. La próxima en nuestra lista tenemos aquí The Anchorman to The Legend Continues. Esta pues estará llegando el 20 de diciembre y es protagonizada por Will Ferrell, Christina Applegate y Steve Carell. Está dirigida por Adam McKay, que también hizo trabajos como Step Brothers y Talladega Nights, y también Anchorman la primera. Bueno, nada, la... Joyas. ¿Cómo? Joyas del cine. Ay, sí. Especialmente esa de Talladega, porque por lo menos en Step Brothers yo me reí, pero en Talladega Nights, The Ballad of Ricky, ¿cómo es que se llama? Ricky Bobby, mira, por Dios. En fin. Bueno, nada. Ese tipo de comedia a mí no me gusta mucho. Que yo hago. Poco, mano. Yo lo odio, de verdad. Porque no es ni humor negro. Tan siquiera. Es como que. Es humor estúpido. Estúpido, pelón. O sea. Pero el problema es que Will Ferrell. Y Will Ferrell, cualquier porquería que hace, la gente le encanta. Porque, no, pero Adam Sandler es el dios de la porquería. También. Pero por lo menos Will Ferrell, tú le miras la cara y te ríes. O sea, él además te mira serio y tú te empiezas a reír como que es tipo, me estarán mirando en serio sarcásticamente o estarán pensando algo que decirme la vez con las que viene. El tipo pues tiene su talento. Bueno, anyway, nada, la trama es bien sencilla de esta película. Luego de dejar la década de los 70 detrás de él, ¿verdad? Ron Burgundy, ahora pues el tipo tiene una misión, y es que él quiere ser el hombre ancla de un noticiario de Nueva York, que es de 24 horas, y es un canal que, ¿verdad? Aparentemente, según la película, es un canal bien exitoso, y él quiere acomodar lugar, estar ahí frente a ese canal. Estas películas de Anchorman no es como que tienen una trama, tú sabes, tipo Lord of the Rings o cosas así, tú sabes. Esto es humor, pain, no voy a decir la palabra, en un ambiente, en un mundo noticioso. O sea, es como que parodian el mundo de las noticias, pero al estilo de ellos. Que si tú vienes a ver, no es tanto parodia como tal del mundo de las noticias. Es básicamente él, o sea, un tipo que se quedó estancado en la 1, en la década de los 70, la forma en que él vestía, la forma en que él hablaba, en un mundo moderno, y pues, eso es lo que lo hacía resaltar, según en la película, resaltar de los demás. Así que bueno, si usted es fan de Will Ferrell, le gusta lo que él hace, ahí tiene otra opción más, ¿verdad? Anchorman 2, así que esto no está en mi lista, así que pasamos a la próxima. ¿Han visto los comerciales de él en el personaje de Ron Burgundy? Él hace, por lo menos yo los he visto en los juegos de fútbol los domingos. Son creo que de Chevy Silverado, del truck. Ajá. Y entonces sale él diciendo cosas, you know, como las que él dice, que no hacen mucho sentido, y pues está el truck ahí. So, es un comercial para Anchorman 2 y para el truck. Él hace mucho cameos en programas de noticias, de deporte, lo llevan, y a veces invade los booths, saca los tipos de del cáncer ese, empieza las noticias, pero esos son ¿cómo se dice? Media tours que ellos hacen de para promocionar la película y eso son. Pero no, por lo menos a mí no me llama la atención, de verdad. Bueno, la siguiente película que tenemos aquí es The Wolf of Wall Street. Estrena el 25 de diciembre, día de Navidad, y es protagonizada por Leonardo DiCaprio, Matthew McConaughey y Jonah Hill. Es dirigida por Martin Scorsese. Hablando de Jonah Hill, viene para acá a filmar 22 Jump Street con Channing Tatum. ¿Ya lo van a hacer una secuela de eso? Sí, aquí en Puerto Rico la van a filmar. Oh, nice. Yeah. Deja que descubra piñones. De aquí no se va. Oh, a ver si lo busco para retratarme con él. Ya, van a contratar a Mash para despistar a la prensa. como mencioné, dirigida por Martin Scorsese. Usted ha escuchado ese nombre anteriormente porque él ha dirigido joyas del cine como Goodfellas, The Departed y Casino. Este es el grupito de películas que a mí me encantan. ¿Y de qué se trata la película? Este film es biográfico con elementos de humor negro y está basado en memoria de Jordan Belfort, que era un corredor de bolsa en la bolsa de valores de New York, que se niega a cooperar en un caso de fraude que implica a Wall Street, a la banca corporativa y a la mafia. Que suena que va a ser una película muy muy interesante. Y a mí me gusta la película de Scorsese, así que ya, esta yo voy de cabeza a ver. Pregunta que hago en esta, ¿Leonardo DiCaprio no muere? pregunta seria, por favor. No podemos descartarlo. Oye, pero me está raro, Jonah Hill haciendo una película, bueno. Él hizo Moneyball. Bueno, sí, es verdad. Pero está, coño, con Martin Scorsese, sí, o sea... Tiene que ser un elemento serio. No, él se está de eso, él se está... O sea, él se está... moviéndose, ¿verdad? De lo que es, que eso es loco, ¿verdad? De Seth Rogen y esa gente que lo único que hacen esas películas. Y con Moneyball... Ya, y con Moneyball él fue nominado a un Oscar, ¿sabes? Y... O sea, que ya se puso... primera película en serio y ya se puso, ¿verdad? En un tope de que ya fue nominado como ¿verdad? Para mejor actor de reparto. O sea que ya se está cansando de la programación de computadora. Ustedes tú, ¿no? Ya se cansó. Qué pelo. Pero... Vamos para la próxima película. Pasando a la próxima película, estaré el 25 de diciembre y es 47 Running. Está protagonizada por Keanu Reeves. Y director es Carl Eric Rensch. ¿Cómo se pronuncia? Esto trata sobre un grupo de 47 samuráis que van a tomar venganza por la muerte y el deshonor de su maestro en las manos de un shogun. Ellos se enfrentan, ¿verdad? Pues a criaturas raras, ¿verdad? Por lo que vi en el trailer. Se enfrentan a criaturas raras, gente que tiene poderes. Para si quieren saber más de 47 Runnings, existieron en la vida real, era un grupo de samuráis, de 47 samuráis. En esta película pues ¿verdad? Se basan en ese grupo de samuráis, pero la con llevaron un nivel más allá. Con elementos un poco más sci-fi y eso, ¿sabes? Pero en realidad existieron los 47 Runnings. Esta película, cuando sacaron este trailer, eso fue una destrucción masiva, porque los críticos de cine no visualizaban a Keanu Reeves haciendo ese tipo de película. O sea, no visualizaban a Keanu Reeves haciendo un papel de samurái. Por Dios. O sea, yo vi el trailer, se ve cool. Yo la quiero ver. Pero no sé. No ha tenido, ojalá y cambie la percepción, pero por lo que he leído hasta ahora, no ha tenido una muy buena aceptación entre los críticos de cine. Tú sabes, así que vamos a ver. Esto me vuelve la película como de 2 semanas en el cine y rápido brinca para pa Blu-ray. Tú sabes. No creo que tan rápido. Yo sospecho que esto puede ser que lo muevan de fecha. Eso sí puede pasar. Pero se ve rara. Bueno. Antes de terminar con el tema, muchachos, de esta película, ¿cuál es la más que a ustedes les llama la atención? Ale. Bueno, si tuviera la oportunidad de ir al cine una sola vez, ¿y cuál vería? Pues fíjate, yo iría a ver The Hunger Games. Yo iría a ver The Hunger Games porque vi la 1, me gustó, aunque no estoy leyendo los libros, pero me interesa porque me gustó mucho la 1. Me estuvo en un momento de tensión brutal en el final. Así que sí, valdría la pena ir a ver The Hunger Games, la segunda parte del cine. Me apunto en esta. Y Juan, me imagino que la misma. Ya, yeah, The Hunger Games. Quedamos juntos, papi, tú no sabías. Alex, si te interesan los libros, yo compré los 3 libros por $5 en Kindle. No sé si todavía tengan el especial, pero yo lo compré hace tiempito. Y son una lectura súper sencilla, no tiene lenguaje complicado, no está en la mitad del capítulo describiendo una piedra que está como a 10 millas del sitio donde está sucediendo la acción, no. Lo compraste en inglés, ¿verdad? Sí, en inglés. Y es sumamente sencillo de leer. Esto está dirigido más a un público más joven, así que no se ponen con mucho adorno. Así que es fantástico para mí. Okay, cool. En mi caso, pues me imagino que también será The Hunger Games. Ya Carla llega el 9 de diciembre y ella ya leyó todos los libros, ¿verdad? Hace tiempo. Y es fanática de la serie, así que imagino que esta será la primera película que veremos cuando... Ya le hizo la agenda más. Yeah. No, sabrás que Carla está vestida hoy de Katniss Everdeen. Woo. Anda por Granada tricorteando. Está botando fuego por los tobillos. me envió un audio ahorita que parecía que había un huracán por allá. Ah, no, fácil, ¿en serio? Sí. Bueno, ya terminamos con el tema de esta semana, ¿verdad? Ya. Mediodía. Yo estoy calladito, pero. Sí, porque... cuando hablo, gracias a Dios. Ya, más me regaña. Pero, vamos a comenzar con las noticias rapidito. Y tenemos por aquí que en estos días, el CFO de EA, Blake Jorgensen, dio a conocer en una llamada a los inversionistas que el juego Titanfall será exclusivo para siempre para Xbox 360, Xbox One y PC. Aquellos que tenían la idea de que el juego podría llegar para PlayStation 4, pues ya olvídense de esa idea porque será exclusivo para las consolas de Microsoft hasta que saquen Titanfall. Game of the Year ha dicho que salga para PlayStation 4. Ay, bien, ya, Xbox con lo más exclusivo. Ya, parece que después que lo que dijo Mayor Nelson decidieron renegociar ese. Espérate, vamos a extender la exclusividad forever. Ya, no. Bueno, está bien. El juego se ve brutal. Ya, yo... A mí no me interesa porque, el juego, si no me equivoco, es online only. No, yo creo que no. ¿Que no? ¿Tiene campaña? Sí. Para mí que no tiene campaign. Yo creo que sí. Es un juego completo. Búscalo. Bueno, búscalo. Anyway, a final de cuentas, es un shooter. Alex no lo va a tener. Tan solo Mash, o como que yo no voy a saltar para allá. Mash, espero el review el año que viene. Ya, yeah, es de los que eran Infinity War. De los originales. Ya, Zampella. Wesley Zampella. De los Infinity War originales de Call of Duty Modern Warfare, de Call of Duty 4 Modern Warfare. Para mí ha sido el mejor. Sí, creo que sí. Pero para mí ha sido el mejor juego de Call of Duty, ha sido Call of Duty 4. Sí. Bueno, la siguiente noticia, y no es una broma, estará próximo a salir. Se espera que temprano en el 2014. Ultra Street Fighter 4. Ay, por favor. Y entonces ya comenzaron a dar detalles de las nuevas cositas que va a tener el juego. Y hablaron de que ahora va a tener Ultra Combo Double. No, lee eso bien con el eco característico del juego. No, eso es Killer Instinct. Bueno, ¿y qué provee esta nueva mecánica? Bueno, con esto vas a tener la opción de seleccionar los dos ultra combos de cada personaje, en vez de uno solamente, como ha sido tradicional desde Street Fighter 4. Para balancear esta ventaja estratégica, lo que han hecho es que el daño causado por cada uno de estos combos será menor. Comparado que si escoges uno solamente. Esto es opcional. Entonces, si te quieres ir con uno, hace el daño regular. Si te quieres ir con dos, pues te reducen el daño porque pues tienes ahora dos opciones, dos maneras de atacar y sorprender a tu contrincante. La otra mecánica que van a introducir es lo que ellos le llaman Red Focus Attack, y esta es una versión modificada del Focus Attack que ya existe. A diferencia del original, la nueva versión es capaz de absorber el daño de múltiples golpes. El original tan solo es un golpe. Pero hay un truquito aquí para balancear también. Si usted utiliza este nuevo ataque, el Red Focus Attack, va a tener que gastar su barrita del Super, el Super Meter. Y hay cositas nuevas, pero también tienen sus costos para mantener el balance. Ellos sacaron un video hablando de estos nuevos features y también mencionaron que van a tratar de remover, o bueno, que han removido hasta el momento muchos de las combinaciones que son conocidas como unblockables. So, están tratando de deshacerse de eso y están invitando a la gente, una vez que salga el juego, si logran identificar combinaciones unblockables, que se las dejen saber para ellos seguirlas trabajando. No hay fecha de salida de esto, se espera que sea abril del 2014, por lo menos para los arcades de Japón principalmente. Yo me imagino que esto será un update para el juego y que también saldrá una versión física al mismo momento. Se desconoce precio y fecha exacta, pero ya, pendientes por ahí, fanáticos de Street Fighter. Ay, mi madre, no es más fácil hacer un Street Fighter 5, señor. Bueno, eso, hacer un Street Fighter 5 requiere comenzar desde cero y poner nuevos recursos. Este es cuestión de darle updates. Antes que Ale siga, pues sí, estaba viendo que es multiplayer only de Titanfall. Ok, yo iba a buscar tan pronto terminada mi noticia y iba a leer eso. Yeah. Yo estoy en contra de los juegos que son online only. ¿Really? Ya, que a pesar de que quizás yo no vaya a jugar la historia, pero siento que en algún punto se va a acabar. Una vez tumbas los servers, te quedaste sin nada, ya no existe. Yo sí. Oh. Eso será un buen tema más adelante. Ya, un saludo a Mac. Bueno. ¿Ya tumbaron los servidores de Mac? No sé, yo creo que están abiertos todavía. Pero eso nadie lo juega, yo creo. ¿Vuelven las noches de Mac? Los developers juegan todavía. Bueno, pues continuamos por aquí, y es que nuestra próxima noticia es que en simulación de NBA 2K14 escogió a Miami para repetir como campeón de esta temporada. En la simulación, ¿verdad? Miami terminó con marca de 66 victorias y 16 derrotas. Esto fue durante la temporada regular. Durante los playoffs se enfrentaron equipos tales como Cleveland, Nueva York y Brooklyn para obtener su pase a la final de la NBA. Eventualmente se enfrentaron a San Antonio, la revancha, pero que los derrotaron en 4 juegos. Así que, uff, yo no sé si, bueno, no sé ni qué decir. Este año hay muchos equipos bien fuertes que están reforzados bastante bien. Hay expertos que no van a Miami para repetir, pero el juego dice que Miami es el que va, así que ustedes opinan. Yo creo que sí, a Miami hay que tumbarlo. Miami no se va a caer, a Miami hay que tumbarlo. Sí, pero yo pienso que hay muchos equipos que el año pasado jugaron muy bien y son muchos equipos jóvenes. Que yo pienso que puede ser que ganen, ¿sabes? Pero creo que este año va a estar más difícil los equipos. ¿Verdad? Hay muchos equipos jóvenes que están volviendo, como lo es Detroit, está volviendo. Cleveland está volviendo, Golden State otra vez, Indiana otra vez, o sea que son equipos que hace dos o tres temporadas, ¿verdad? Estaban en el piso allá abajo y de momento pues resurgieron otra vez. Los Clippers están bien montados otra vez, ¿sabes? Aunque perdieron el primer juego. Con los Lakers. Con la banca de los Lakers. Ah, oh, sí, porque nadie jugó bien de los Lakers. El cuarto quarter sentaron a todos los regulares y vino la banca y le pasó el rolo. Sí. Hay muchos equipos que hay que estar pendiente esta temporada y puede ser que haya muchas sorpresas. Ahí el equipo que yo, en mi opinión, le puede salir duro a Miami en una serie, y les pueden ganar si se enfocan bien. A mí, para mí es Indiana. Ese para mí ahora mismo en el este es el equipo que yo macharía con Miami en cuanto a velocidad y físico se refiere. Y ese equipo de Indiana, o sea, Paul George, ese chamaco está jugando buen baloncesto, sin contar al otro chamaco este, Gilbert, el centro. El tipo también, creo que la otra noche dio 7 tapones. No me hables de George Hill, que yo lo tengo en el fantasy, no hizo un demonio. Jugó todo el juego y hizo nada. Y entonces a Indiana le regresa después más adelante Danny Granger. O sea, el equipo va a estar duro. Y no descarten a Brooklyn, que aunque son veteranos, Brooklyn también, a Brooklyn le ganaron el primer juego. Yo creo que fue con unas patatas ahí, no me acuerdo con quién. Creo que fue con Filadelfia, si no me equivoco. Pero Filadelfia le ganó a Miami. Perdón, Cleveland le ganó a Brooklyn, sorry. Y Filadelfia le ganó a Miami. Ahora sí estamos hablando. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, a ver si esta simulación la pega. Así que grabamos hoy, el año que viene comparamos si fue verdad o no. Ya, hay que ver, yo, fíjate, no busqué, a ver si cómo está la historia de las predicciones de NBA 2K, que en años anteriores la han pegado. Yo estaba leyendo más detalles sobre esta predicción y el juego predice que Kobe regresa para el juego de Navidad. Vamos a ver. Bueno, tenemos por aquí que el 22 de noviembre estará llegando el bundle del 3DS XL de The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Este juego es la secuela del juego de Super Nintendo, The Legend of Zelda A Link to the Past. Este bundle costará $220, traerá la consola en dorado y negro con el signo del Triforce engrabado y una copia digital del juego de A Link Between Worlds. Se ve bien. Se ve súper lindo. Así que Juan, mira a ver. Vamos a ver. Mash, la otra vez tú mencionaste que tuviste el 3DS en negro, pero yo creo que fue que tuviste la parte de abajo del 3DS. Sí, yo creo que sí. Sí, porque es mitad y mitad. Cuando lo abres, crea el efecto ese de que es como si fuera la sombra. Pero por la parte de abajo tiene también el... Sí, está engraved también. Sí. Y es como un mirror image de la parte de arriba. Se ve bien. No, se ve bien. Se ve brutal. Ya, yo quiero ese juego, el Link Between Worlds. Yo me lo compro, no juego el Link to the Past y me compro los de Pokémon. Yo tengo ahí los puntitos de Amazon que no los he usado. Lo que pasa es que no tengo tanto, no tengo que lleguen allá a 220, pero... ¿Quién sabe? Yo voy a comprar un snowblower. Oh my god. Un snowblower y como es en Amazon es triple point. Gente, prepárense que el Vita de Juan se va a convertir en un carga polvo. No, el Vita es mi mejor compañero a la hora de editar el podcast. Yo me siento a editar y yo lo escucho. Y entonces estoy con el Vita jugando, ya sea en pinball o estoy tratando alguna de las cosas. Recientemente estaba tratando un demo de un juego que va a ser free to play. Para el Vita, ellos tenían un beta cerrado y entonces lo jugué y de casualidad me dio con entrar y dejar mis comentarios. Ellos tienen una encuesta y todo, entonces tú llenas todo eso y le dejas el feedback. Básicamente les dije que era súper aburrido el juego. Bueno, la siguiente noticia es que Telltale ofreció detalles para The Walking Dead Season 2. Me refiero al videojuego en episodios. Ellos mencionaron que esta segunda edición del juego estará protagonizada por Clementine, que si recuerdan es la niña que aparece en el primer juego, y la historia toma lugar meses después de los eventos del primer juego. Está el trailer por ahí corriendo, todavía en este momento no está en nivel escondido, pero cuando salga este podcast ya debería estar, y lo pueden ver, la nena no está muchísimo más grande comparada con el primero. El juego va a estar dividido en 5 episodios y ya se puede preordenar el Season Pass. Para los que compren Season Pass, le va a salir por $22.49, un ahorro de 10% versus comprarlo individualmente. Cada episodio va a costar $5, así que se ahorra $2.50 si compra el Season Pass. Y el primer episodio va a estar saliendo más tarde en este año, que me imagino que a finales de noviembre o principios de diciembre. y estará concluyendo el resto de los episodios en el 2014. Yo todavía no he terminado el primero, pero lo que he jugado, yo voy para el cuarto episodio en el primero. Hace tiempo que no lo juego, fíjate. Y lo que he jugado me ha gustado muchísimo. So, yo tan pronto termine el primero, yo me apunto para el segundo. Y el primero fue bueno. No. Primero estaba en especial para... Bueno, estaba en especial para los de Plus y para la gente regular, pero para los de Plus el descuento era un poquito más grande. Y estaba hasta en especial para el Vita. Very good. Bueno, pues continuamos. Y nuestra próxima noticia es que anuncian el nuevo modo para Call of Duty Ghosts llamado Extinction. Esto pues se presentó en un video y básicamente es un modo cooperativo en el que presentan un equipo de 4 soldados defendiendo como que una base de ataque de criaturas. Las bases como tal que ellos defienden, es por lo que yo pude entender en el video, es que ellos los envían como que a destruir como que estos nidos, estos nests. Pero ¿qué pasa? Que a la medida que ellos están destruyendo estos nidos, es que ahí es que se avalanchan estas extrañas criaturas que en el video parecen ser como si fueran perros, ¿verdad? Mutantes. Parecen cacks. Exacto, mutantes. Por lo que se entiende y hablan en el video, pues son aliens. Según se informa, el equipo va a ser dividido por clases, las cuales subirán de nivel a medida que se juega en este modo. Hasta el momento, ¿verdad? Se desconoce si esta progresión va a ser aparte al del modo multiplayer. Este modo va a estar disponible el 5 de noviembre para PC, PS3, Wii U y 360. Luego, pues, sucesivamente, el 15 de noviembre para PlayStation 4 y el 22 de noviembre para Xbox One. Por lo menos, yeah, por lo que yo vi, me pompió y se dijeron mucho y le dije, yo quiero jugar a ese modo. Me gustó. Ya, no tan solo el modo va a estar disponible ese día. Ese día sale el juego, el full version. Uh-huh. Ya, a mí me recordó rápido a Borderlands, las criaturas esas. Se ve gufiado, pero yo casi... Esto es el modo del zombie, pero con aliens. So, yo no sé qué tanto tiempo vaya a meterle, pero le damos, joven. Yeah. Por lo menos algo, algo distinto para cambiar un poco la temática de los zombies. Que aunque como quiera, Ghost tiene un modo de algo así como de zombies, pero no sé muy bien cómo se va a llamar. Pero esto va a estar empaquetado, ese juego de Ghost, ¿sabes? Tiene mucha... Call of Duty Ghost, perros, y ahora Alien, mami. ¡Ay, mi madre! Así que eso ya, la semana que viene, ¡ay, padre! Bueno, y hasta aquí con las noticias. Vamos ahora para los comentarios. Alex, ¿qué tienes por ahí? Pues muchachos, tengo aquí un comentario de Milton y lee como sigue. Chicos, excelente trabajo con los podcasts. Siempre al día y temas interesantes. No se quiten, ya que los estoy siguiendo desde el día 1. Nice. Ya que Mash entró a lo que es la Liga de Fantasy, deberían usar este tema para uno de los podcasts. Y quizás en un futuro, no muy lejano, crear una liga de béisbol, básquetbol o fútbol. Sé que consume tiempo, pero si la liga se hace entre panas, es más divertida. Éxito y sigan hacia adelante. Muchas gracias por el comentario. Yo le contesté en el post, pero vuelvo y lo menciono aquí. Lo de la liga, ya lo puse en agenda. Por el momento no va a salir ese tema porque ya tenemos programado el tema para el episodio 46 y el tema para el episodio 47. Y lo voy adelantando. El tema para la próxima edición va a ser PlayStation 4. Acá con ese episodio saldría lunes de la semana donde sale el PlayStation 4. Y entonces el siguiente episodio, el episodio 47, va a ser dedicado a Xbox One, porque sucede lo mismo, sale lunes y viernes sale la consola. Vamos a estar hablando sobre toda la información que tengamos al momento de la consola. Sony se nos adelantó y esta semana sacó una lista de preguntas frecuentes sobre la consola. ¿Quién yo dije? Sí, sí. El FAQ. Okay, sí, yo pensé que había dicho Microsoft, okay. Y entonces, ahí está muchos detalles específicos que los vamos a estar discutiendo la próxima semana en el tema. Yo espero que Microsoft haga lo mismo, que saque una lista así de detalles precisos, para poder tener algo que discutir aparte de, pues, de comerciales y de juegos que van a salir. Así que ya, yeah, eso es lo que tenemos en agenda por lo menos para los próximos dos episodios. Y les adelanto que la temporada, la primera temporada de Nivel Escondido termina en el episodio 50. El episodio 51 es en enero del próximo año. Y es que nos renuevan el contrato, tenemos que negociar con, ¿verdad?, con los productores, los directores y todo eso. Ya eso está planchado, dice ahí un acuerdo. Ah, ya, ¿tiene está, un cuento? Ya está el six pack de cerveza y la combinación de comida china. No, no. Sí, ya eso está red. No, pero viene aumento, viene aumento. Ya, viene de six pack, ahora va a ser eight pack. O sea, que de una 20 so, onzas a una 40. Ya, yeah, 45 onzas vienen por ahí. So, yeah, así que ya saben, la primera temporada termina en el episodio 50 y yo estoy maquinando los cambios para la segunda temporada de Nivel Escondido. Van a haber cambios. O sea, que me van a sacar, así que pues, el episodio 50 puede ser mi último episodio. Así que veremos. No, no, los cambios no son tan dramáticos. El equipo de trabajo continuará igual. Lo que sí estoy pensando es el formato y día de publicación. Eso yo tengo que discutirlo con ustedes. Ustedes se están enterando aquí en el aire. Sí, ni un triste email nos envían, brother. Así. No, porque yo se lo digo en el aire para que tengan testigos. Bueno, no, tenemos que discutirlo. Vamos a cerrar esto, que tenemos una reunión ahora pendiente, ya que un fantito está ahí. Yo tengo que llamar a mi abogado, ¿qué pasa? Bueno, y con esto llegamos al cierre de este programa. Recuerden que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast y nivelescondido.com. Además nos pueden encontrar en Facebook y Twitter bajo Nivel Escondido. Ya, se acabó. Vámonos, vamos para la reunión. Antes de irnos, yo aprovecho, obviamente estás escuchando el podcast hoy lunes, así que aprovecho para agradecerle a todo el mundo que me aportó para Extra Life. Así que, será hasta el próximo año Extra Life. ¡Woo! Ya, muchísimas gracias. Yo me uno a las palabras de Alex. Ya, muchísimas gracias a los que nos donaron. Ya cuando escuchen esto, ya hemos sobrevivido Extra Life y les prometemos que para el próximo episodio vamos a hablar un poquito de cómo fueron las incidencias durante ese día. Yo como doné, pues gracias a mí mismo. Yeah. Max fue el primero en romper el hielo. Yeah. Vale, vámonos ya. Nos fuimos. Cuba. Más. Estoy aquí. Diablo, es que. Que se mutea y. Sí, mano, me muteo para buscar algo y. me quedo hablando solo. Viste, por eso es que este podcast no se termina a tiempo, por culpa más. Pero por culpa de Juan.